experiencias autogestionadas. La lucha de los pobladores determina su futuro. MPL, Movimiento de Pobladores en Lucha. Somos el rostro de quienes pueblan el territorio, las manos de quienes día a día producen socialmente el hábitat. Somos las esperanzas de quienes decidieron mostrar y mostrarse que sí se puede, que es posible una ciudad distinta. ¿Por qué autogestionar? Porque la construcción social debe ser desde abajo y horizontal. Porque es la mejor manera de combatir revolucionariamente contra el capital. Porque es necesario romper los esquemas impuestos por el mercado. Porque las políticas estatales en educación, vivienda y salud no son adecuadas. Porque se genera un trabajo real en el movimiento popular. Porque se debe apuntar a la progresiva administración popular de los bienes fiscales. Porque es necesario instalar una nueva forma de vida con proyecciones socialistas. Porque la segregación socioespacial debe terminar. Porque no queremos ni privatización ni estatización. Queremos autogestión. Los tres ejes más importantes a desarrollar en Chile son la educación, vivienda y salud. Representan las necesidades básicas de la sociedad que son dominadas por el mercado y descuidadas por el Estado. El Movimiento de Pobladores en Lucha es un ejemplo de autogestión. Durante 7 años hemos luchado contra el sistema establecido por el mercado y el Estado, trabajando desde las bases con políticas de autogestión en materia de vivienda, educación y salud. Tres banderas movilizan al MPL. La lucha para botar las barreras que levantan los ricos y poderosos frente al avance de los pobres. La autogestión para recuperar y administrar las riquezas producidas por nuestra clase. Y la educación popular para contribuir a la liberación cultural de nuestros pueblos. Somos quienes tienen un sueño más grande que la casa propia. Somos quienes conquistaremos la vida digna. Somos el Movimiento de Pobladores en Lucha. Ejercemos el derecho a poblar nuevamente el territorio, a educarnos libremente, a emprender prácticas de producción social con una perspectiva revolucionaria. Son las prácticas autogestionarias las que nos permiten reconquistar el sueño de que otra ciudad es posible. Nuestro movimiento hoy se levanta desde el sótano, desde el subsuelo, con la convicción de que hay una alternativa al capital. Esa alternativa se llama propiedad colectiva, se llama cooperativismo, se llama autogestión.